Mirar el mundo con ojos colonizados. Estirar el cogote para arriba, bien para arriba, esperando una lluvia de promesas desde paraísos lejanos. Paraísos rubios, civilizados, ordenados, previsibles. Mirar hacia adentro con asco y desconfianza, casi con vergüenza. Pensar con palabras ajenas, sofisticadas. Aspirar siempre a algo lejano, fuera de las costas, el faro de los mejores. El virus del cipayismo puede aparecer en diferentes formas y épocas, pero se adivina de inmediato. Se mete en las venas, contamina las cabezas y el corazón, y ya no se vive donde se vive. El que padece transita un no lugar, donde no pisa ni su tierra, ni alcanza la utopía de ser otro. Ojo, a veces el cipayismo se disfraza y aparece como un diplomático que solo pretende abrir puertas en el mundo, a cambio de nada. Con sonrisa reluciente invita a cruzar ese puente magnífico donde del otro lado hay oro, prestigio y la ansiada aparición en el mapa. No intente curar al cipayo, no le explique la belleza de la historia y la gente, porque le costará horrores y caerá rendido en los intentos. Déjelo flotar sin más en la encantadora ilusión, estirando el brazo lo más lejos que puede. Un mundo feliz contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22 por FM Boedo 88.1. Muy buenas noches, queridos oyentes, amigos del otro lado. Arranca Un Mundo Feliz por esta nuestra casa, la radio amiga FM Boedo 88.1, de su dial o de su web o de donde nos esté escuchando, quizás arriba de un bondi, de un subte si logra tener señal. Arranca este programa que ya los viene acompañando hace muchos meses en esta casa todas las noches de los viernes. Buenas noches, Agustina Prato. Buenas noches, Emanuel Olea. Buenas noches, chicos. Acá estoy por tirar un vaso de agua en cualquier momento, me lo estoy corriendo. Muy bien. Buenas noches, Agustina. Buenas noches, Rocío. Buenas noches a todos los oyentes de FM Boedo. No lo tires para acá, por favor, Agustina, porque voy a quedar electrocutado, básicamente. Bueno, tratemos de que no producir un accidente. Me dieron un poco de ganas de tirar un poco de agua ahora que lo dice. Sí, veo que hay presión. Pero no lo voy a hacer. Ok. No lo voy a hacer. Es muy peligroso, los líquidos, los cables y nosotros acá adentro. Muy bien, nos falta el mate, eso nos tenemos que acordar de traerlo el próximo viernes. Saludamos también a Harry Pérsico, que está del otro lado haciéndonos el aguante. También a los chicos de Todo Pasa, que estuvieron adelante y pasaron por esta casa antes que nosotros. El chiste fácil, no lo voy a volver a repetir. Vamos a compartir antes las vías de comunicación. Si alguno de ustedes me ayuda, por favor, con su voz de locutor. Sí, pueden comunicarse con nosotros al teléfono de la radio, que es el 4932-1870, 4932-1870. También puedes mandarnos mensajitos de WhatsApp al 1566752205, 1566752205. En redes somos arroba Mundo Feliz Radio en Twitter, en Facebook Un Mundo Feliz Radio. También pueden encontrarnos en nuestra página web. Allí tienen todas las notas de estos meses, alguna que otra novedad. Y como siempre, los programas completos que vamos colgando a lo largo de la semana. Nuestra web es www.mundofelizweb.com.ar. Hay de todo en la web. Los invitamos a sumarse, a visitarla. Y hoy tenemos un programón, porque es el típico programa cargadito de información. Tenemos la información en la primera parte. Vamos a estar hablando del proyecto por el sueldo social. Ustedes se preguntarán qué es esto. Lo vamos a profundizar ahora en minutos nomás. Y vamos a tener un acústico. El acústico que prometemos cada mes. A veces lo hacemos el segundo viernes, a veces el tercero. Como es este caso, lo vamos a tener a Julián Oroz, que muchos de ustedes lo conocerán porque es oriundo de este barrio, el barrio de Boedo. Vamos a recordar además hoy, este viernes, que se cumplen un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Recuerden aquella noche fatídica en la que secuestraron a jóvenes militantes por el boleto estudiantil de La Plata, de los cuales solamente uno sobrevivió, el conocido Pablo Díaz, que muchos de ustedes, no sé si a ustedes les tocó, pero en mi caso vino a darnos una charla en el colegio, en el secundario, y es uno de los momentos que no voy a olvidar y de los cuales, digamos, más pude palpar lo que fue la dictadura militar. Pasó un 16 de septiembre de 1976. Sí, en estos momentos que nosotros estamos haciendo el programa, organizaciones sociales, políticas, centros de estudiantes se están dirigiendo a Plaza de Mayo para hacer la tradicional marcha para recordar la noche de los lápices. Uh-huh. Una Plaza de Mayo que, más de decir, está toda vallada, toda cerrada, no se puede acceder por ningún lado. Uh-huh. Pero bueno, vamos a recordar, como siempre recordamos, sobre todo porque se cumplen 40 años de esta fecha tan simbólica para nosotros. Vamos de inmediato a la nota. Tenemos un tema que empezó a sonar más tímidamente al principio, ahora con más fuerza, que es un proyecto por atendiendo las necesidades que se empiezan a ver en los barrios, en los sectores más postergados. Emma, vamos a adelantar un poquitito de qué se trata este tema, ¿te parece? Sí, 9 meses de la asunción del presidente Mauricio Macri, la situación de los sectores populares empeora, ¿no? Uh-huh. Todos los días, lo vemos en los titulares de los diarios, en las radios, en la televisión. El gobierno reconoció la pérdida de 120.000 empleos y esto se palpa en las calles, no solo con el tema de la marcha federal, sino vimos lo que fue el verdurazo, la otra vez el reparto de frutas, miles de personas de distintos lugares de la capital y el conurbano para pedir verdura o fruta, cosa que años anteriores no lo podíamos ver, digo, o sea, era casi impensado que eso pasaba. En ese contexto, un grupo de legisladores de la oposición, de Frente para la Victoria, el Bloque Justicialista, el GEN, y en acuerdo con organizaciones sociales, presentaron un proyecto unificado para declarar la emergencia social, que entre otros puntos dispone de un salario social complementario. Para conocer más de este proyecto y de qué se trata y el porqué de esta presentación del proyecto de ley, estamos en comunicación con la diputada del Movimiento Evita e integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, Lucila De Ponti. Lucila, ¿qué tal? Buenas noches. Emanuel Olea, Rocío Galván y Agustina Prato te saludan. Buenos días, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Digo, ¿por qué es necesario declarar la emergencia social? Bueno, como ustedes decían, ya llevamos 9 meses del gobierno de Mauricio Macri, donde claramente ha quedado explícito cuál es el plan, o al menos el objetivo económico de este proyecto político que encabeza la Alianza Cambiemos, y que tiene que ver con ordenar la economía argentina de una forma en la cual hay determinados sectores sociales, aquellos más postergados, más vulnerables, y que tienen, digamos, menor capacidad propia para atravesar, digamos, los momentos de crisis, que van a ir quedando cada vez más relegados en la distribución de las riquezas y de la renta a partir del Estado, a través del Estado. Fue la política devaluatoria, que generó una fuerte inflación, es la política de aumento de tarifas, es el aumento del desempleo, que no es un efecto no deseado del modelo económico, sino que es un efecto necesario de ese modelo económico, que haya una mayor cantidad de desocupados, y tantas otras políticas económicas que podríamos mencionar y que van generando que los sectores más humildes de nuestra sociedad y de la clase trabajadora, los trabajadores que forman parte de la economía popular, vayan encontrándose, digamos, en situaciones cada vez más complicadas y más difíciles para llevar adelante no solo la realización de su trabajo, sino también la posibilidad de alcanzar los ingresos necesarios para el sustento material de las familias. Uh-huh. Por eso por una parte, digamos, como también ustedes lo decían, hay una demanda muy fuerte desde organizaciones sociales y movimientos populares, que consideramos que tuvo su cristalización más acabada en la marcha del 7 de agosto a San Cayetano, donde hubo 100.000 personas participando en la misma y que llegaron a la Plaza de Mayo con un reclamo muy fuerte en torno a la necesidad de tener un trabajo digno, un trabajo con acceso pleno a derechos. Nosotros hemos recibido a los representantes de estas organizaciones, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y el fruto, digamos, el resultado de esto es este proyecto que se ha presentado hace unos días en el Senado de la Nación con la firma de casi 30 senadores y que se denomina como Ley de Emergencia Social y que tiene como objetivo fundamental atender las situaciones de estos sectores. Uh-huh. Tiene, por un lado, la creación de este salario social complementario, pero también prevé el aumento de la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo, ¿es así? Sí, por un lado, esta medida más coyuntural que tiene que ver con el aumento de un 15% en las asignaciones universales, que esto se explica porque se intenta, digamos, alcanzar lo que ha sido el nivel inflacionario, digamos, la La Asignación Universal por Hijo tiene el objetivo fundamental de mínimamente poder garantizar la alimentación de los niños. Uh-huh. Está dirigida fundamentalmente a los niños de las familias, y lo que digamos los índices oficiales indican es que la canasta básica alimentaria ha sufrido una inflación de un 45% aproximadamente. Uh-huh. Proyectada a fin de año. Y la Asignación Universal por Hijo ha aumentado solo un 30%. Entonces, por esto, nosotros proponemos que se complete el aumento de ese 15%. Esta es una medida que tiene que ver con una coyuntura más inmediata. Y por otra parte, lo que propone la ley es, como vos decías, la creación de un salario social complementario que vendría a ser, digamos, el reconocimiento para todos los trabajadores de la economía popular que ya realizan un trabajo y obtienen determinados ingresos, pero que no pueden alcanzar con el mismo el monto del salario mínimo vital y móvil. Entonces, lo que pedimos al Estado es que empiece a reconocer a estos trabajadores, que se los registre, que se los acompañe para que puedan formalizar sus actividades y acceder a todos los derechos que corresponden a cualquier trabajador formal, y por otra parte que el Estado los acompañe para poder alcanzar el mínimo necesario, digamos, para garantizar el ingreso material de la familia. Ni siquiera estamos hablando, digo, de que se pueda mejorar la situación, sino por correr detrás de la inflación, por lo menos. Sí, sí, tiene que ver con esto, digamos, hay una situación económica que es cada vez más crítica y que los sectores que tienen, digamos, que se encuentran más desprotegidos o más postergados son los que tienen, digamos, menores herramientas para o que se le van acabando, digamos, más rápido estas herramientas para sortear las situaciones de crisis. Y es innegable que nuestra economía está atravesando un momento recesivo, un momento en el cual el consumo ha disminuido porque los ingresos de los trabajadores ya no les alcanzan para abastecer más que lo mínimo necesario para las familias, y esto es aún más grave en aquellas familias que se encuentran apartadas, digamos, del trabajo formal y de todos los derechos que esto conlleva, y que sostienen sus vidas con trabajos eventuales, con trabajos informales, precarizados, o que no tienen, digamos, ningún tipo de institucionalización. Y digo, el gobierno lo que apunta es siempre, su argumento es de bajar el gasto. Me imagino que la gran pregunta que se les hará es de dónde va a salir esto y cuánto es lo necesario para financiar este proyecto de salario y de aumento de asignaciones. Sí, nosotros tenemos propuestas, digamos, hay una estimación del costo y tenemos propuestas de qué impuestos pueden asignarse para poder solventar estas políticas. Pero también, digamos, queremos discutirlo con el Poder Ejecutivo en el sentido de que también desde su parte se pueda plasmar o plantear cómo creen que podría ser solventada este tipo de políticas. Nosotros pensamos de una determinada manera que es necesario transferir ingresos desde los sectores que hoy, de acuerdo a la evolución de la economía, siguen obteniendo ganancias y ganancias importantes, digamos, profundas. Y que estos sectores también es necesario redistribuir hacia los que se encuentran en peores situaciones. Ese es nuestro pensamiento. Uh-huh. El Poder Ejecutivo puede tener otro y querer asignar el gasto a otro sector de la economía o financiarlo de otra manera, pero creemos que es posible, digamos, que siempre es posible y necesario poder orientar los recursos para solventar las políticas que son necesarias en un determinado momento. Lucila, acá lo interesante también es que, más allá de la posición del peronismo, de lo que era el kirchnerismo, también se unieron otros bloques, digo, está el GEN, el bloque justicialista. ¿Es posible que se trate y se llegue a un acuerdo este año en el Congreso? Sí, es el objetivo. Este proyecto de ley, como decíamos, surge de la demanda que nos traen las organizaciones populares al Congreso de la Nación. Y que es tomado, bueno, en primera instancia por los senadores, pero que también lo hemos trabajado en conjunto con los diputados, de distintos bloques, como vos bien decías, no solo de todos los bloques del peronismo, sino también de los bloques progresistas, o de aquellos que de alguna manera les interesa o tienen algún tipo de motivación para generar propuestas que tengan que ver con la situación de los sectores populares de la Argentina. Así que realmente este proyecto ingresado con la firma de muchos senadores, y creemos y tenemos plena confianza de que va a tener un trámite positivo en el Parlamento. Uh-huh. Lucila, digo, te saco del tema, digo, de puntualmente de este proyecto, te pregunto, digo, vos sos de Rosario, siempre es una ciudad que cada vez que hay crisis da los primeros síntomas de lo que puede llegar a venir, digo, ¿cómo es la situación ahí en Santa Fe? ¿Cómo la ves vos? Bueno, sí, como vos decís, Rosario es como un espejo chiquito de la situación nacional, por, digamos, por el fuerte componente productivo que tiene la estructura económica rosarina, que en los últimos años, con el buen momento que pudieron atravesar las pymes, por ejemplo, aquí en Rosario tenemos una presencia muy muy grande de este sector, del sector automotriz, del sector metalmecánico, también, por supuesto, del sector agropecuario, y que enseguida, digamos, cuando el rumbo de la economía se modifica, acá se expresa, digamos, con mucha crudeza, y lo vemos en algunos despidos, lo vemos en la baja de la actividad comercial, con el cierre de muchísimos comercios, uh-huh. también con las manifestaciones de los distintos sectores empresariales, sobre todo, bueno, con lo que fue y sigue siendo todavía un gran problema, que fue el aumento del costo energético por el tarifazo, y todo esto se expresa con mucha fuerza acá en Rosario, y creo que bueno, como al igual que sucede en el resto del país, si no se modifican algunas cuestiones o no se toma nota de que hay algunos elementos que nos están llevando a una situación económicamente muy crítica, esta situación se va a seguir agravando. Les recordamos a los oyentes que estamos comunicados con Lucila De Ponti, diputada nacional por el movimiento Evita. Lucila, te consulto, recién hablabas de una cierta convergencia entre algunos sectores para precisamente el proyecto del sueldo social y de la emergencia social. ¿Cómo ves este proyecto para que se termine de afianzar este 50% de cupo femenino en el Congreso en general? Sí, con respecto a eso se da también una situación similar que tiene que ver con que hay un acuerdo de los distintos sectores políticos, en este caso impulsado por las diputadas mujeres, que hemos tomado la iniciativa de generar un acuerdo entre las diputadas de todos los bloques de la Cámara de Diputados, en que este ítem que tiene que ver con la paridad de género sea incorporado en la reforma electoral que propone el Poder Ejecutivo. Así que yo creo que es un proyecto que probablemente cuando se apruebe la reforma, el Ejecutivo tiene toda la voluntad de que eso suceda este año. Creo que va a estar incorporado casi con seguridad, te diría. Uh-huh. Bueno, la última pregunta por mi parte, ¿cuál es la posición actual que vos ves dentro del movimiento Evita, sobre todo lo que es el rearmado del peronismo de cara a lo que va a ser las elecciones el año que viene? ¿Cómo ves el rol que va a tener? Bueno, nosotros señalamos desde hace algunos meses que entendíamos que el peronismo y el movimiento nacional y popular debía reconstruirse y refortalecerse desde una perspectiva de mucha amplitud y de una vocación de unidad, y que esto también tenía que estar acompañado con un proceso en el cual se pusiera como centralidad de la agenda los problemas que estaban atravesando el conjunto de nuestra sociedad y los sectores populares en particular, y que esto también iba a estar fortalecido por un fuerte proceso de movilización callejera, digamos, por uh-huh. decirlo de alguna manera. Y entendemos que en los últimos meses esto es lo que está sucediendo, digamos, hay sectores fundamentalmente representativos de las distintas partes de la clase trabajadora que están manifestando con mucha fuerza cuál es su situación y cuáles son sus demandas, que en los últimos meses hubo tres marchas grandísimas, que fue la del 29 de abril, la del 7 de agosto y la última marcha federal, donde los distintos sectores de los trabajadores estuvieron en la calle manifestando con mucha fuerza que tiene que haber un programa de unidad que manifieste y represente los intereses de estos sectores, y creo que en ese marco es lo que nos va a ir ordenando para luego poder encontrar la acumulación en las expresiones políticas que tomen esta agenda. Me parece que lo fundamental es eso. Cualquier expresión política tiene que tomar esta agenda mucho más desde el peronismo, y creo que es lo que nos va a poder ordenar. Ahora es un momento de discusión, es un momento todavía de debate en el cual persisten, digamos, algunas incertidumbres, pero creo que el objetivo y el foco tiene que estar en esto, y que eso va a ser el elemento ordenador. Uh-huh. Muy bien, Lucila De Ponti, diputada nacional por el movimiento Evita, te agradecemos un montón por este contacto con Un Mundo Feliz. No, muchas gracias a ustedes y les mando un saludo grande. Gracias. Bueno, estábamos hablando con una exponente joven, rosarina, del movimiento Evita, que además últimamente ha tenido más más reconocimiento en los medios, ha empezado a conformarse como una de las exponentes jóvenes de los movimientos sociales. Así como hablamos de temas sociales, así como hablamos de iniciativas para los sectores más postergados y la nostalgia de algunos líderes y sobre todo el protagonismo de las mujeres, Nos vamos pensando en estas cosas al bloque que viene. Se viene el acústico con Julián Oroz. Del mayoral la cambia por ayuda social. El conducir es una ciencia y evita es la providencia. Su fundación no hace deficiencia, dignifica. Día y te retan. Como que en el día del niño a los nenes los manden a juntar los juguetes, ¿no? Crecé de una vez por todas y dejanos de hinchar. Un mundo feliz. No se salvan ni los chicos. Oh, hoy en Plaza de Mayo, lo que se dio en llamar el verdurazo. Pusieron así, ante las cámaras de televisión, ante las lentes de los fotógrafos, lo que ha sucedido en estos 9 meses en la República Argentina. Y entonces, paralelamente, en un lugar muy lindo que construimos, y que es el Centro Cultural Kirchner, denominado así por ley del Congreso de la Nación, paralelamente se desarrollaba una comida muy paqueta, en un lugar muy paquete. Digo que es muy paquete porque lo hice yo pensando en que fuera disfrutado por todos los argentinos. Esperemos que a ese lugar puedan llegar también todos los argentinos. Queremos agradecerles en nombre de cada uno de los argentinos que ha ido siguiendo este foro a través de los medios de comunicación, porque la confianza que los trajo acá es una confianza en ellos. Y poder decirles que esperamos que se hayan sentido bien recibidos, que hayan sentido un poco la calidez y la hospitalidad de nuestro pueblo. Así que en nombre de ellos, les quiero agradecer nuevamente por estar acá hoy. Ladies and gentlemen, please take your seats. Our program will begin shortly. Ladies and gentlemen, please welcome Minister of Economy and Public Finance, Argentina, Alfonso Precay. Bienvenidos a todos a la segunda jornada del Foro de Inversiones de Argentina. Estamos tan contentos de recibirlos. Ayer nos decía el presidente con muchísima claridad que este cambio es un cambio de la gente. Y es así porque por primera vez en muchísimos años la gente votó un cambio antes y no después de la crisis. Con el tema de la pesada herencia. Leyendo el folleto que se le ofrece a los empresarios y gerentes que han venido a la Argentina en oportunidades de negocios y para hacer inversiones, se dice exactamente lo contrario al discurso cotidiano de los medios de comunicación. Dice, por ejemplo, que somos el país con mayor desarrollo humano. Gracias. Se nos dice que somos el país número uno también en materia de educación. Gracias. Se nos dice, además, que somos el segundo país con mayor porcentaje de clase media de toda la región. Gracias. Y también se dice que tenemos el coeficiente de Gini, ustedes saben, ese que mide la brecha entre igualdad y desigualdad, más bajo de la región. Gracias nuevamente. En realidad, si uno lee lo que se le dice a los que están en estos momentos en el CCK, uno piensa, bueno, ¿a quién le están mintiendo? ¿A los extranjeros o a los argentinos? Me inclino por pensar que nos están mintiendo a nosotros como siempre. Durante 8 años... la perspectiva que tenía el consumidor del futuro era peor que la que tenía del presente. El consumidor argentino sabía muy bien que el populismo se iba a acabar. Y el gobierno anterior le exigía que consumiera aún lo que no quería consumir, porque sabía que en el corto plazo esto tarde o temprano iba a cambiar. Comerciantes que han tenido que cerrar sus comercios o han visto mermadas sus ventas, en muchas pequeñas y medianas industrias que ya no saben cómo hacer y ahora comprenden que el consumo no era consumismo, sino que era demanda agregada. De ahí lo anunciaba la vicepresidenta exclusivamente a Emanuel Olea con su bloque Negro, Negro, Todo Oscuro, mientras del otro lado está empezando a practicar sus acordes Julián Oros, que está por ingresar a este estudio. Emma, lo tuyo. Sí, Harry, a ver, tírame un audio que teníamos preparado. Para los consumidores de bajo consumo, el impacto que tenía el cuadro tarifario anterior era de alrededor del 300%, ahora pasa a ser del 236%. Para los de consumo medio, que era del 235%, pasa a ser de 176%. Y para los de mayor consumo, ese aumento pasa del 174% al 122%. En promedio, el consumidor residencial va a pagar por sobre lo que estaba pagando el 31 de marzo de este año, es decir, con el cuadro tarifario vigente, conforme a la resolución 226 del 2014, un aumento promedio de 203%. Al que escuchábamos muy serio era el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, en la apertura hoy de la audiencia pública, que comenzó esta mañana y que terminará el domingo en la Usina del Arte, para que el gobierno finalmente pueda fijar las nuevas tarifas de gas. Con una inusual, por lo que pudimos ver, nos acercamos hasta ahí, mucho no pudimos hacer. Con una inusual operativa de seguridad, decía, muchos consumidores y organizaciones políticas y sociales no pudieron llegar porque se valló toda la zona de la Usina del Arte, 10 cuadras alrededor en algunos casos, 5 cuadras, estaba repleto de policías, con lo cual llegar hasta ese espacio de la Usina del Arte era bastante complicado. Uh-huh. ¿Qué pasó? Esta mañana el ministro Aranguren ratificó el plan del gobierno de aplicar, escuchen, ahí lo decía bien, pero lo reiteramos, un aumento de hasta el 237% de aumento en la factura de gas para los usuarios residenciales y el 500% para todos los rangos de usuarios comerciales. No hay mucha diferencia entre el 400% que había previsto en el cuadro tarifario anterior. Varía ahí para los residenciales, pero para las pymes y para los comercios prácticamente lo mismo. Después hay algunas variaciones, pero en promedio es esa la cifra que quiere el gobierno. Eso sí, Aranguren nada dijo sobre el precio del gas de Boca de Pozo, que es algo que la oposición y las asociaciones defensoras de los derechos de los consumidores vienen reclamando desde hace tiempo como para poder elaborar algún tipo de mejor análisis. Nada, del precio de Boca de Pozo, de cuánto se le paga a Shell y de cuánto se paga por la extracción en otras bocas y de eso no habló nada Aranguren. Hoy fue además el turno de los defensores del pueblo de las distintas ciudades, de la nación y de distintos municipios y provincias de todo el país que cuestionaron la proporcionalidad y racionalidad del nuevo esquema. La verdad que fue una puesta de escena la audiencia de esta mañana. En varias provincias y en varias ciudades, Salta, Córdoba, Neuquén, Ushuaia, se produjeron incidentes. No dejaron pasar a muchos de los que estaban anotados para la audiencia. En algunos lados, como en Neuquén, se suspendió. Y acá mismo, en la Usina del Arte, casi el 80%, según algunos colegas nuestros, casi el 80% de los anotados no pudieron ingresar directamente para participar de la audiencia. Uh-huh. Con lo cual, claramente quedaba bastante desdibujada. Vamos a escuchar lo que decía al respecto Pedro Bucetti, que es el presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores de UCO. Hoy lo vimos empañada a esta audiencia pública. ¿Por qué? Porque recibimos denuncias de Córdoba, de Neuquén, de distintos lugares, hablaba el defensor de Córdoba también, de que había numerosos inscriptos para participar como oradores en la audiencia pública y no pudieron participar porque una decisión del Enargas unilateral, invocando una unificación de criterios, dejó afuera a centenares de usuarios. Y quiero traer aquí, están en mi poder, 50 presentaciones de usuarios que pedían participar en la audiencia pública. Era Pedro Bucetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores, de UCO, que, ojo, que también durante su exposición dijo que podría llevar el caso a la justicia, con lo cual, si se llega a suspender la audiencia esta o si la justicia llegase a decir que no corre lo que pasó hoy, podría estirarse nuevamente la aplicación de las nuevas tarifas, cosa que no creo que la justicia ya con el fallo de la corte le dé la razón a los consumidores. Uh-huh. Hoy afuera también de la Usina del Arte había columnas de sindicatos, de intendentes, de organizaciones sociales, organizaciones de políticas, no sé, habló del SATSAI, lo vi al intendente Fernando Grey, el intendente de La Matanza, Verónica Magario, algunas organizaciones sindicales de docentes, la Néstor Carlos Kirchner, que es una nueva agrupación docente. Había varias ahí que tampoco pudieron acceder, con lo cual era un clima bastante tenso en las afueras de la Usina del Arte. La audiencia va a seguir mañana, va a haber representantes de empresas, también se espera que hablen algunos intendentes. Lo cierto es que, pese a las quejas y esto que hablábamos de Bucetti y lo que comentaba, después de meses el gobierno parece que sí por fin tiene todo encaminado para aplicar el tarifazo que piden las empresas. Tampoco hoy se habló de cuál es la rentabilidad que tienen las empresas, las transportadoras, las gasificadoras. Tampoco se habló de eso. Pero a preparar el bolsillo que se viene el tarifazo nomás. Uh-huh. Pastillas para dormir, para calmarse, para no deprimirse. Pastillas para adelgazar, para endurecer tus músculos, para no perder la memoria. Pastillas para que no duela, pastillas para amar, pastillas para las otras pastillas. Una farmacia planetaria para un mundo feliz. Hasta las 22 por FM Boedo 88.1. Y hace muy poquito cumplimos 200 años de independencia. Y planteábamos con el presidente que no puede haber independencia sin educación, ¿no? Y tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva campaña del desierto. Pero no con la espada, sino con la educación. Sin profesionales que multipliquen esto que hacemos, no sirven de nada. Porque no estamos poblando este desierto. Gente que realmente lo que necesita es apoyo. Nosotros con humildad, todo este equipo, lo que venimos es a darles este apoyo. Con mucha humildad, la construcción de poblar la Argentina es un trabajo de todos los días. Desearles a todos que realmente le den vida no solamente a este edificio, a ese futuro del que hablaba Daniel Caín, que le demos vida al desierto. Muchas gracias. Como también Esteban dice siempre, estamos educando chicos para trabajos que hoy no existen, que se van a crear. O sea, el gran desafío es lograr que nuestros chicos sean capaces de crear ellos esos trabajos, porque si los crean ellos, tenemos muchas más posibilidades que esos trabajos se queden acá. Hay nuevos Borges, hay nuevos Messis, hay nuevos Barenboims, hay nuevos Piazzolas en formación, incubándose aquí alrededor. En el siglo XXI, donde vemos que los países con los cuales competimos, más allá de que queramos llevarnos bien con todos, no dejamos de tener que competir por los mejores trabajos. La brecha que divide a los argentinos entre pobres y ricos, entre los que no van a poder acceder a los bienes y entre los que tienen todo, esa es la brecha que a nosotros nos tiene que preocupar. Y es así, es una brecha en la que tenemos que tener el compromiso militante de volver a cerrarla, como sucedió en los últimos 12 años de nuestro gobierno, en el cual trabajamos a full para que cada vez hubiera menos argentinos en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Que obviamente no vamos a decir pobreza cero, porque primero porque no somos cínicos, Segundo, porque además tampoco nos gusta mentir. Y por sobre todas las cosas porque el ideal de pobreza cero es un ejercicio también, precisamente como una suerte de cazabobos, ¿no? Entonces el ejercicio permanente de una sociedad debe ser la de combatir la pobreza y combatirla a partir de políticas públicas que realmente, bueno, permitan una distribución más equitativa del ingreso. Consideramos a la seguridad jurídica como el elemento sustancial para garantizar, por un lado, los derechos de la propiedad privada, para lograr que los ciudadanos argentinos puedan desarrollar sus propios proyectos de vida y sus aspiraciones, y para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y la, digamos, la permanente actualización de esos derechos humanos en nuestro país. Hay problemas graves de inseguridad que lleva a la desesperación y lleva a situaciones como el carnicero, que además quiero decir que más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la justicia y la investigación, si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar en todo lo que pasó, mientras la justicia decide por qué pasó, por qué sucedió la muerte que hemos tenido. Muy bien, último bloque de Un Mundo Feliz. Estamos ya escuchando los primeros acordes. Está afinando su guitarra acá Julián Oroz. Son las 9:48, 18 grados en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Le paso la posta a mi compañera Agustina Prato, que va a encabezar la entrevista, y la música en vivo arranca ya en FM Boedo. Bueno, acá estamos con Julián Oroz, como decía muy bien Rocío, músico. Muy buena la acentuación del apellido. Oro. Gracias, le agradezco mucho. Le pegué. Ah, le pegaste oro. Músico y clown de acá, uh-huh, del barrio de Boedo, sí. Oriundo de acá, recién, uh-huh, recién nos contabas de la nostalgia de volver al barrio. Sí. Claro. Músico y clown, clown y músico, ¿cómo se combinan estas ambas disciplinas? Bueno, se combinan porque ambas disciplinas tienen una instancia, una más que la otra, del presente, del aquí ahora, del escenario, del vivo. Entonces en el vivo es donde un poco ocurren esas, se mezclan esas dos, esos dos mundos, que es la canción, en este caso la música, la canción, y dentro de lo que es el teatro, el clown, ¿no? Y en vivo se ven claramente. Después también la música puede tener un poco de eso, porque en las composiciones que yo, por ejemplo, le luthier, tienen las mismas canciones, tienen sus chistes dentro de las canciones también, ¿no? O sea, que no solamente es los gags que tienen en vivo, sino los chistes que las canciones tienen. Puedes escuchar un disco de luthier y tiene humor también. Tal cual. Y bueno, venís, estás presentando tu último disco que salió a principio de este año, ¿no? Sí. Centellas. Sí, sí, les traje un ejemplar que ahora se los voy a compartir para que lo tengan. Ay, qué bueno. Me gustan los regalos. Este disco en particular, ¿tiene algo especial? Vos ya tenías dos discos editados con anterioridad. ¿Qué distingue a este último disco del trabajo que venías realizando antes? Bueno, que este está filmado. En vivo, lo grabamos en vivo en los estudios Guión, hicimos una filmación y al estilo de encuentro en estudio, digamos, nos metimos ahí en el cuarto, en esa habitación, que es bastante grande, y grabamos todo el disco. Lo que se puede ver en YouTube, que es Centellas, es el disco, se puede ver entero, está todo tocado con la banda, todos juntos ahí. Bien, ¿el disco lo grabaste con los chicos de Mutantes del Paraná? Claro, la mitad de los Mutantes, que son como 8, la mitad de los Mutantes se convirtió en mi banda, y también está Toto Tomás, que es otra banda, que están los coristas, digamos, de esa banda, los cantantes, están en el primer tema. Entonces fusioné dos bandas amigas, que son los Mutantes del Paraná y Toto Tomás. Y bueno, con ellos grabaste este disco y están también en la filmación de lo que se puede ver en YouTube. Claro, porque sí, la filmación es lo que pasó. Es la sesión filmada, digamos. Sí, sí, efectivamente, sí. Hay obviamente que como está ahí, hay varias, se hicieron varias tomas, pero lo que está ahí, porque lo que queríamos era presentarlo como se muestran las cosas ahora, con video, pero grabado como a la antigua, como toda la banda en la misma habitación. Bien. Era un mix de ambas épocas, digamos, de lo que se hacía hasta los años 80, ponele, y lo que se sigue haciendo, pero digamos, se hacía porque no se podía grabar por partes, digamos. Claro. Le cuenta a la audiencia que las cosas se pueden grabar por capas, si uno es músico, pero bueno, se puede grabar por capas, pero antes se grababa todo junto. Uh-huh. Bueno, ¿querés mostrarnos algo de este disco? ¿De este disco? O que quieras. Justo iba a tocar un tema que no es de este disco, del disco anterior. Bueno, bárbaro. Es una canción que me gusta para presentarme. Se llama Tía Las Flores. Tía las flores, tía las flores, ellas no necesitan decir nada, pero yo sí. Tía las flores, tía las flores, ellas no necesitan que las elogien, pero yo sí. En su caso, si lo quieren cantar, ya es simple, se llama Tía las Flores, es así. Tía las flores, tía las flores, tía las flores, tía las flores, ellas no necesitan de canciones. Julián Oroz se presentaba acá en Un Mundo Feliz con Tía Las Flores. ¿Por qué te gusta presentarte con este tema? ¿Cómo surge este tema? Porque me gusta presentarme porque, bueno, como la letra dice, ¿no? Tía, no necesitan, las flores no necesitan decir nada, pero yo sí. No necesitan que las elogien, pero yo sí. Y no necesitan de canciones, pero yo sí. Es como básicamente tres puntos, ¿no? Como hablo mucho, me gusta que me elogien y necesito de canciones. Entonces, hola, ¿qué tal? Soy Julián Oroz. Y es una manera muy rápida de presentarme y decir las cosas más que más vergüenza me da un poco decirlo, porque es como decir, bueno, sacar y presentarse con tres elementos. Claro, muy bien. Julián, en tus canciones se pueden distinguir algunas influencias muy más, tal vez algunas más claras, como no sé, la música uruguaya o ciertos autores de la música uruguaya. Y también leíamos en tu biografía que otros grandes influenciadores son dos grandes actores como son Chaplin y Buster Keaton. Uh-huh. ¿Qué otras cosas te llaman la atención o te sirven como una influencia a la hora de escribir canciones? ¿De dónde surgen tus canciones, las letras, la música? ¿Cómo sos a la hora de componer? Y es muy variado según el momento y lo que esté pasando. Pero sé que hasta justo hoy venía pensando en una cosa bastante paradigmática de la forma de hacer canciones que venía pensando desde el resto de mi vida, que es que siempre pensé las canciones desde la letra. Siempre buscaba algo que quería decir y luego encontraba el camino. Porque en realidad lo que a mí me interesa es comunicar cosas, digamos, pienso cosas y luego trato de transmitirlas, perder un espacio, la canción y tocar en vivo, venir acá. Y por eso no toco muchos covers, porque en realidad es como, está buenísimo, pero aprovecho los espacios para decir las cosas que me urge decir, que me parece que por ahí puede llegar a estar bueno decir también. Y bueno, últimamente estoy pensando que ahora estoy empezando por la música, no por las letras. Pero escuchaba decir a Charly García que en una entrevista que contaba que para él las músicas ya tenían una letra. ¿No? Como que una cosa que apareció una melodía que en un punto la melodía ya quería decir una letra. Yo creo que eso está fusionado con lo que te está pasando. Si sos una persona que vive la coyuntura de lo que va pasando, bueno, ustedes justo estaban pasando un poco la coyuntura política, ¿no? Yo creo que si vos estás al día con vos mismo, esas letras empiezan a manifestarse solas. Bien. Bueno, Julián, ¿cómo hacemos para conseguir tu disco, para irte a ver? ¿Tenés alguna fecha ahora prontamente? Tengo una fecha próxima en el Matienzo, que es el 22 de septiembre, es la semana que viene. Estar tocando con Facu Gali, que tenemos un dúo que se llama La Liebre y el Caracol, y vamos a estar presentándonos ahí en un festival que se llama La Primavera que no conocemos, que va a ser una semana del Día de la Primavera en el Matienzo, del 21, bueno, no sé cuántos días van a ser en realidad, pero sé que van a ser un par, y nosotros estamos el segundo día. Ahí en el Matienzo, el 22 de septiembre. Matienzo es, para los oyentes, Pringles 1249, que es Pringles y Avenida Córdoba. Efectivamente. ¿Y cómo podemos buscarte en, no sé, redes? ¿Cómo podemos escuchar tus discos? Bueno, lo pueden buscar en Julián Oroz en Facebook, tengo una página, y si no, en YouTube también está Julián Oroz, Centellas, que es el disco, que está el disco ese y están los discos anteriores. Y también lo pueden buscar por Spotify, que es Julián Oroz también, digamos, es como el mineral y con Z al final, ¿no? Oro y Z al final, Oroz. Ajá. Así lo pueden encontrar. Todo el mundo conoce algún Orozco, es como, claro, Orozco, pero sin el co final, así es más fácil. Como, ¿no? Julián Oroz, como que se quedó a mitad de camino. Bueno, Julián, muchas gracias por haber venido a Un Mundo Feliz. Te invitamos a despedirte con un tema. Uh-huh. Y bueno, saludamos a todos los oyentes. Muchas gracias por acompañarnos otro viernes más acá en FM Boedo 88.1. Y bueno, volvemos como todos los viernes que viene a las 21. Me dijiste no vuelvas, no hay nada acá para vos. Me dijiste no vuelvas, no hay nada acá para vos. Me dijiste no robes, no hagas otra canción. Me dijiste no robes, no hagas de esto. Quiero aprender idiomas. Dicen que nunca es tiempo perdido. Quiero aprender idiomas para decirle a todos lo mismo. Que se haga bola. Centellas. cuentas que la verdad la haces vos. Me dijiste no mientas, que la verdad la haces. Quiero aprender idiomas. Dicen que nunca es tiempo perdido. Quiero aprender idiomas para decirle a todos lo mismo y que se haga bola. Centellas, centellas.